Muy bendecido día para todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial y NC Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, con quienes nos alegramos de compartir un programa más de Solo el Amor Crea. Siempre es una alegría poder estar con ustedes y tratar de dar herramientas prácticas para el día a día, viviendo consecuentemente nuestra vida cristiana en temas tan importantes como es la vida, la familia y la vida de cada día, en la cual nos desenvolvemos hasta llegar a nuestra meta deseada, que es el cielo. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hace posible esta conexión con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omaris Ayala del equipo NSN Argentina. Muchas veces, queridos amigos, se nos invita a vivir como cristianos, a ser fieles a nuestro compromiso como cristianos, a ser verdaderos cristianos en el mundo de hoy, pero vemos que en la práctica como que no sabemos por dónde empezar o cómo llevarlo a la práctica en el trabajo, cuando hay que tomar una decisión importante, en nuestro comportarnos diariamente. En resumen, la pregunta sería, ¿qué es y qué conlleva llevar una vida cristiana? Evidentemente no nos va a dar tiempo en una hora de poder tratar todo este tema, que es muy amplio, pero sí vamos a intentar dar algunas pinceladas que nos puedan ayudar a vivir mejor, primero a conocer y luego a vivir mejor lo que conlleva una vida cristiana. Pues justamente para charlar sobre este tema, que está tan de la mano a todo el tema de la vida y la familia, porque ahí nos desenvolvemos, tenemos con nosotros al padre Cristian Ferraro, licenciado y doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense, con tesis doctoral sobre la libertad en el tomismo de Fabro, autor italiano muy conocido en el ambiente filosófico, y que durante 8 años fue editor de las obras completas de Fabro, y desde hace también 8 años es profesor de metafísica en la Universidad Lateranense. Padre, bienvenido a nuestro programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, buenos días y buenos días a todos los oyentes. Padre, cuando uno echa una mirada así, digamos, a grosso modo, a nuestro mundo, a nuestra sociedad, donde se están dando cambios culturales tan drásticos y tan rápidos también, pensamos, en alguna ocasión nos podemos detener a pensar, ¿estamos los cristianos viviendo lo que tenemos que vivir? Y bueno, y esto a la misma vez genera otra nueva pregunta, ¿cómo debe vivir el cristiano en este tiempo actual en el que nos toca vivir, en el que Dios nos ha puesto? Muy bien. Sí, realmente son temas tan importantes, tan profundos, sobre todo tan decisivos. Yo creo que el cristiano ha sido definido por el buen Jesús al inicio del Sermón de la Montaña. Lo dijo explícitamente: vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz de la tierra. Y entonces es desde ahí, desde esa definición, que el cristiano debe autocomprenderse y debe tratar de vivir en concreto su misión. ¿Qué quiere decir sal de la tierra, luz del mundo? Bueno, ahí están las cosas. Justamente el cristiano debe iluminar con su presencia, con su palabra, con su testimonio. E iluminar quiere decir ser en cierto modo una referencia, de tal manera que uno pueda tener una orientación en la conducta, en las decisiones, en lo que sea, a partir de esa referencia. Cuando yo le pregunto a un amigo, ¿cómo hago para ir a Barracas? Y me dice, bueno, tomate tal colectivo y te bajás en tal lugar, lo tomo como referencia, me está orientando, guiando. Bueno, un cristiano debe ser alguien que oriente en el mundo. En ese sentido es luz del mundo. Pero no porque él sea por sí mismo algo, sino que puede ser referencia, puede orientar en la medida en que transmite con coherencia y fidelidad total el mensaje mismo de Jesús, el cual es la verdad con mayúscula, la vida con mayúscula, el camino con mayúscula. Entonces esa pregunta es muy importante porque de algún modo obliga a tomar muy en serio la propia identidad, la propia misión, a planteársela con extremada seriedad y a tomar decisiones en base a ese planteo. ¿Cómo debe vivir un cristiano su fe en este mundo que es cada vez menos cristiano? Bueno, redoblando la apuesta con mayor fidelidad a Jesucristo y al Evangelio. Hay un autor inglés, Chesterton, que decía en una de sus obras que la iglesia es la única realidad que libera al hombre de la situación miserable de ser esclavo de su tiempo. Y eso porque, claro, justamente al darnos las verdades eternas, las únicas que salvan, las únicas que no cambian, constituye una referencia permanente, un ancla en la cual uno puede basarse para después hacer discernimientos y aplicaciones. Exactamente al revés suele ocurrir, lamentablemente, entre muchos cristianos. Usan la cultura, la época, el tiempo como referencia y a partir de ahí juzgan a la iglesia, juzgan a su fe y dicen hay que cambiar esto, hay que cambiar el otro, los tiempos cambiaron, teniendo una mentalidad mundana y contrariando de esa manera lo que enseña el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12. Transformaos por la renovación de vuestra mente, sin adecuaros a este mundo para conocer lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo perfecto. Y sí, son palabras muy actuales, ¿no? Padre, usted mencionaba hacer referencia, hacer orientación. Un cristiano es cristiano en la medida que transmite ese mensaje de Cristo. Pero ¿qué pasa en la práctica cuando separamos esa vida de fe de la vida, por ejemplo, laboral o incluso familiar? Cuando pareciera que la fe es para ciertos momentos del día en el cual yo realizo una serie de prácticas concretas y se acaba eso y ya me voy a hacer mi otra vida. Pareciera que es una vida postiza. Muy bien. Eso, claro, esa situación dicotómica, esa dicotomía entre la vida concreta, práctica cotidiana, lo de todos los días, y el ejercicio de la vida de fe que se suele limitar, en el mejor de los casos, a la práctica de la misa los domingos o alguito más. Pero si me permite esta pregunta, yo la abordaría desde un presupuesto, un paso anterior que habría que dar. Ante todo porque hemos hablado de esa referencia, de transmitir fielmente la verdad del Evangelio. Eso es imposible si uno no conoce bien la fe. Y este es un punto clave, porque si uno no conoce bien qué es aquello en lo que cree, ¿cómo podrá dar testimonio? ¿Cómo podrá ser fiel a ello? ¿Cómo podrá aplicarlo con coherencia? Entonces la primera pregunta ante todo, o la primera parte de la respuesta antes de abordar directamente el problema de esa dicotomía que se suele dar, tiene que referirse a ese presupuesto fundamental. Lamentablemente pasa mucho en nuestro tiempo, quizás no tanto antes, pero en nuestro tiempo sí, lamentablemente, que los católicos ya no conocemos la fe. Hemos perdido completamente de vista el contenido de lo que creemos. Incluso cuando usamos el verbo creer, como acabo de hacer, muchas veces lo hacemos en el sentido débil, literario, del lenguaje cotidiano, de opinar. Pienso, opino que es así. En cambio, cuando se habla de creer en sentido propio, fuerte, técnico en nuestro contexto, lo que se quiere decir es una certeza absoluta. Más fuerte que el saber que 2 más 2 es 4. Cuando yo digo, creo que Jesús es Dios hecho hombre, no es opino, tal vez es así, o tal vez no, no sé. No, no es de esa manera. Entonces, lo primero que tiene que hacer un cristiano para insertarse como luz del mundo en este mundo tan problemático es conocer su fe. Y esto, aquí tenemos dos fases y dos problemas. Porque en la mayoría de los casos, ¿qué cosa ha ocurrido? Hemos aprendido el catecismo cuando teníamos 7, 8 años, 9, y no hemos vuelto nunca más sobre ese puñado de verdades que nos fueron o nos fueran en ese entonces enseñadas. Y claro, hemos crecido biológicamente, psicológicamente, han pasado los años, han pasado los años de instrucción en la escuela, tal vez en la universidad o en un terciario, Claro, pero ya hemos crecido, pero nuestra fe no creció. Se quedó con ese puñado mínimo de instrucción de cuando teníamos 8 años y ese conjunto de verdades que encima muchas veces no apoyadas por una práctica consistente, se han limitado a convertirse en un puñado de, por así decirlo, mitologías, ideas lindas a las cuales nos liga quizás un aspecto afectivo, nostálgico. Las relacionamos un poco también con Papá Noel, el arbolito de Navidad, las cosas lindas que vivimos cuando éramos niños, pero ya no están en condiciones de dar respuesta a los problemas que nos plantea la vida cuando somos adolescentes, cuando somos adultos. Y claro, a partir de ahí se crean dificultades enormes. Y lamentablemente, en la mayoría de los casos, la que termina perdiendo es la fe, porque muchas personas entonces, en esa batalla desigual entre el puñado de verdades que no se profundizaron y la situación real, claro, esas verdades ya no pueden Sucumben, quedar claro, exactamente. sucumben. Recordaba mientras usted hablaba un comentario del actual arzobispo de Nueva York, Monseñor Timothy Dolan, que decía que justamente estamos ante un analfabetismo religioso Excelente expresión. Excelente, impresionante. O sea, no excelente. tenemos ni la mínima idea de lo que Excelente. significa catecismo. Excelente, excelente, excelente expresión. Y fíjese, le voy a dar un ejemplo muy concreto, muy puntual. La enorme mayoría de los católicos, lamentablemente, y repito esta expresión, lamentablemente lo subrayo, pero es que es así. Enorme mayoría, el 800.000%, estoy exagerando para hacer una broma, pero fíjense cuando decimos, hablamos de Dios Padre, pensamos que Dios es Padre de todos los hombres de igual manera. Y no entendemos y no terminamos de entender que una cosa es cuando hablamos de Dios Padre de Jesús, otra cosa es cuando hablamos de Dios Padre de los cristianos y otra cosa es cuando hablamos de Dios Padre de todos los hombres y de toda la creación. Son expresiones muy distintas. Más de uno se habrá quedado con los ojos abiertos. Yo Claro, estoy en el grupo. claro. Y porque un carpintero es el que hizo sus obras, las sillas, las mesas, los bancos, y está muy bien. En ese sentido es padre de sus obras, las hizo. Beethoven hizo la novena sinfonía, ¿no? Cervantes, el padre del Quijote, porque lo concibió, lo pensó, lo escribió, está muy bien, pero son maneras metafóricas de hablar. Beethoven no le transmitió su ADN a la novena sinfonía, es una obra de arte que él hizo. Dios no le transmitió su ADN a la creación, es un producto que Dios hizo. Así, de manera semejante, los hombres tienen su naturaleza específica, humana. No tienen el ADN de Dios por el solo hecho de ser hombres. ADN es una metáfora en este contexto, desde ya. Entonces, cuando se dice que Dios es padre de todos, es también una manera legítima, pero metafórica, o si queremos decirlo de este modo, en un sentido más débil de hablar. Cuando en cambio se dice que Dios es padre del cristiano, se está hablando en otro sentido. Cuando se habla del padre de Jesucristo, se habla en otro sentido. Cuando Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo, ese texto de la Biblia, el Evangelio de San Juan, es fortísimo. Si ese Hijo que Dios Padre da al mundo para salvarlo no es de naturaleza divina, si es un simple ser humano, un buen muchacho idealista, revolucionario, que murió simplemente para beneficiar a los pobres, es una estafa, es una burla, porque a Dios no le cuesta nada dar una criatura. Es absurdo. La Biblia misma, hay un montón de textos donde se habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pero en ese texto mismo, ahí se da a entender que el Hijo tiene naturaleza divina y por eso esa donación que el Padre hace al mundo de su Hijo para salvarlo tiene un valor incalculable, es infinito. Entonces, cuando se habla de que Jesús es el Hijo de Dios Padre, que Dios Padre es el Padre del Hijo que se hace hombre, la fuerza de esa expresión es enorme. Y cuando el cristiano entonces reza un Padre nuestro, la fuerza de esa expresión es enorme, no es metafórico. Lo llamamos Padre porque gracias a Cristo, gracias a Jesús, que es Dios Hijo hecho hombre, quien se une a Jesús empieza a participar, tener parte en la vida misma que viene de Dios, en el ADN por así decirlo, que viene de Dios y que es lo que llamamos gracia. Es como nuestro ADN espiritual. Exactamente. Y a través de la gracia Dios nos transforma, haciendo de nosotros una nueva realidad, una nueva criatura. Como dice San Pablo, el que está en Cristo, el que está en comunión con Jesús, es una nueva criatura. Kainé ktisios en griego, una nueva creación. Es muy fuerte la expresión. Padre, tenemos que hacer esta pequeña pausa, ¿sí? Pero vamos a continuar con nuestro programa. Amigos, no se vayan, que enseguida regresamos. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786, 54 911 2167 2786. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio Solo el amor crea, hoy compartiendo con el padre Cristian Ferraro, licenciado y doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense, actualmente profesor de metafísica en la misma universidad. Y hoy estamos hablando justamente sobre cómo vivir nuestra vida cristiana en la actualidad, cosa que pareciera que es casi misión imposible, pero que cuando vemos la fuerza que nos viene de Dios, vemos que sí es posible. Sí, cada parte cumple con su función, ¿no? Dios desde ya sí, digamos que el fallo está en nuestro lado. Nos explicaba el padre que ser cristiano es ser esa persona que ilumina el lugar, el entorno en el que está, ser referencias a Cristo, ser orientación hacia Cristo, hacia las cosas eternas. Y en la medida que transmitimos esa vida cristiana, esa vida de Cristo, de seguidor de Cristo, podemos decir que vivimos como cristianos. También nos habla sobre el poder trabajar y vivir esa propia misión que conlleva el ser cristiano y que es básico, fundamental, conocer bien la fe. Conocer en aquello a lo que yo digo que creo, y no creer en cuanto a opinión, sino como certeza absoluta de que eso es así. Y en medio de eso tuvimos que hacer la pausa y el padre nos explicaba sobre esa filiación divina que nos viene por Jesucristo, y que bueno, yo le corté la frase porque teníamos que hacer la pausa, pero puede continuar, padre. Ah, pero excelente, muy buen resumen, le agradezco. Y decíamos, claro, a veces desconocemos los contenidos elementales de nuestra fe, retomando esa expresión tan excelente del arzobispo, esa suerte de analfabetismo espiritual y catequético que lamentablemente caracteriza a muchos cristianos. Pero bueno, ¿cómo se soluciona esto y qué es lo que tiene que hacer un cristiano para robustecer su fe desde el punto de vista del conocimiento de aquello en lo que creemos? Pues bien, hay referencias muy concretas. Cualquiera está en condiciones de recurrir al catecismo de la Iglesia Católica y leer poco a poco todas las enseñanzas. Son muy claras, está muy bien expuesto. Ahí está todo lo que un católico tiene que creer y está muy bien explicado. Entonces, a veces lo que pasa, y es parte, ya vamos yendo a la parte central de la respuesta, justamente parte de esa problemática es la negligencia culpable en el conocimiento de la fe. Porque puede ser que cuando yo era niño era distraído, está bien, pero ya soy adulto. O mis padres no me llevaban a la... Claro, te puedo delegar las responsabilidades, pero ahora no. Ahora no. Y entonces si yo digo, no, esto mejor no lo leo, de esto mejor no le consulto a un buen sacerdote o a una buena religiosa, esto mejor no lo presento en confesión para no saber si está bien o está mal y seguir así. Bueno, estoy ahí sí manteniendo una ignorancia sobre ciertas cosas, pero es una ignorancia afectada, una ignorancia voluntaria, la cual no disminuye sino que aumenta mi responsabilidad. Eso es una cosa muy seria. Entonces un cristiano tiene que procurar conocer su fe yendo a las fuentes, en concreto el catecismo de la Iglesia Católica o libros que expliquen el contenido de la fe o eventualmente la consulta a un buen sacerdote, una buena religiosa, un buen catequista. Y hay libros complementarios justamente que ayudan a comprender el catecismo. Claro, está sí. El compendio, que está el muy bien formulado. Es excelente, sí. Es excelente. Entonces, el Ducat que luego hizo también, el Papa Benedicto exacto, para la gente joven. Exacto, el compendio tiene la gran practicidad de ser muy breve, muy casi al modo del catecismo que se decía el antiguo de las 93 preguntas, ajá, ese tan breve. Son fórmulas muy concretas, muy fáciles de entender, muy resumido. Entonces el que no tiene tiempo de leer todo el catecismo de la Iglesia Católica puede, yendo ahí, tener una cabal comprensión de las cosas. Eso siempre se puede hacer. Y hay que entonces robustecer el conocimiento acerca de aquello en lo que creemos. Otra cosa que debo añadir y que es complementaria y que ya me lleva a la otra parte de la respuesta, es la lectura sincera, frecuente, de la palabra de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios y está escrita para nosotros, para iluminar nuestra vida, nuestro camino. Y es viva y eficaz. Exacto. Exacto, como una espada de doble filo. Entonces, es importantísimo conocer la palabra de Dios escrita. Lamentablemente, muchos católicos también eso es como que lo han dejado prácticamente a otras confesiones cristianas, como si fuera, y no, y el católico tendría que conocer más que nadie la Biblia, y no puede ser. No puede ser. Entonces, bueno, esas son cosas que, claramente, si uno no conoce su fe, el contenido de aquello en lo que cree, si uno no se alimenta con la palabra de Dios, no sostiene esto con una práctica frecuente y sincera de la vida sacramental, lógicamente su testimonio en la vida concreta de todos los días, su coherencia de vida cristiana, será penalizada, es decir, sufrirá una debilidad enorme y va a terminar por mimetizarse con el mundo, por ser algo más del mundo, por ser aquella sal que decía el buen Jesús que pierde su sabor y ya no sala. Y eso ocurre tanto. Por eso esa dicotomía que se suele dar, claro que es un problema, claro que es un problema. Pero, repito, y ahí está la clave, pienso yo, de la solución. Si la vida de fe se robustece por el lado objetivo del objeto, de aquello en lo que creo, objeto entre comillas, el conjunto de verdades que sé que son así. Al mismo tiempo se robustece por el lado subjetivo, es decir, del sujeto que ejerce el acto de fe, la persona que cree. Esto se hace a través del contacto con la palabra de Dios que alimenta el alma y se hace a través de la vida sacramental, la frecuentación de la misa, la oración personal, por supuesto. Claro, todo esto hace que esa fe, mucho más fuerte, empiece a imponerse, entre comillas, por así decirlo, a predominar, es la expresión más correcta, en todas las dimensiones de la vida de la persona. Y entonces eso, claro, empieza a transmitirse en la vida de la familia, en la relación con los hermanos, o con los padres, o con los cónyuges, con el cónyuge, con la cónyuge, con los amigos, con los vecinos, en la vida del trabajo, en la vida de la profesión que uno ejerce. Claro, eso empieza a irradiar, por así decirlo. Hijo. Chesterton, el mismo autor, decía, porque le decían, usted es un escritor católico, que escribe así porque... Y él decía, no, yo no soy un escritor católico. Yo soy un católico que escribe y cuando escribo se me nota. Es muy distinto. Bien. Claro. Justamente usted hablaba sobre el aspecto laboral, ¿no? ¿Qué decir, por ejemplo, a las personas que ven como opuestos el éxito profesional a la vida de fe? Son como cosas que no pueden ir a la par porque una de las dos va a caer. A veces uno escucha a gente, no, es que yo, si yo quiero llegar a un puesto de trabajo, yo no puedo ser leal, yo no puedo decir la verdad. Yo no puedo no hacer alguna estafa de vez en cuando porque el mundo es así, o sea, no se puede vivir. Sí, hay uno de los salmos que dice, hablando del justo, empieza a describir una serie de actitudes, de comportamientos virtuosos del justo, y dice así, renuncia a una ganancia injusta, aún en daño propio. Eso es claro, es característico del justo, de la persona honesta, que no se doblega, que no vende su filiación divina por un bienestar material, por un plato de lentejas, para retomar una vez más una metáfora bíblica. Claro, desde ya. Pero acá se plantean otras cosas. Es la cuestión de las prioridades. Es decir, estamos hablando de un cristiano, ¿no? Un cristiano cabal. Un cristiano cabal, un católico convencido que procura vivir su fe realmente. Es una persona que sabe que su destino último no es este mundo terrenal en el que estamos. No ha sido creado para procurar pasarla lo mejor posible en esta vida. Lamentablemente, y permítame una paréntesis, la mayoría de las personas actualmente, y muchos cristianos, piensan que la vida es un periodo de tiempo que nos tocó en suerte, que debe ser de suyo más o menos largo. No se atreva a Dios a quitarle la vida a alguien cuando es jovencito, ¿no? No corresponde. Está ese presupuesto falso de que la vida es un periodo más o menos amplio al cual tenemos derecho a acceder, y en el cual tenemos que tratar de pasarla lo mejor posible, obteniendo la mayor cantidad de gratificaciones y placeres posibles, y evitar la mayor cantidad de sufrimientos posibles. Y es para eso que vivimos. Y después, si hay un cielo, un infierno, si hay, pues, qué sé yo, el resto de eso. Uso una metáfora muy argentina. Digamos, el bife de chorizo es esta vida. El resto, no sé, será la ensaladita. Y no me interesa. Lo que me interesa es el bife de chorizo. Y no puede ser. Ese planteo es completamente equivocado, falaz. Y no puede ser el planteo que se haga un católico. Y es poco responsable también. Totalmente. Porque totalmente, es... totalmente. Entonces, claro, si uno empieza a darse cuenta de que ha sido comprado al precio infinito, que es el de la sangre del buen Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, y el valor entonces que tiene la propia vida, la vida del prójimo, tiene un valor enorme, porque repito, fue derramada por esas vidas la sangre de Jesús. Entonces, claro, uno se entiende que hay una destinación de trascendencia, de comunión eterna con Dios en la plenitud de vida en la resurrección, que es lo que Jesús nos vino a traer y a ofrecer. Y entonces, para alcanzar eso, vale la pena cualquier sacrificio, sacrificar lo que sea. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma o pierde su vida, según las distintas traducciones? Pero es así como dice el Evangelio, lo dice el buen Jesús, no es invento mío. Entonces, claro, cuando uno tiene bien robustecida la fe, tiene muy en claro aquello en lo que cree, ahí la fuerza de ese imperativo monetario o del bienestar o de buscar ciertas acomodaciones mundanas y terrenales, todo eso empieza a perder mucha fuerza. En cambio, empieza a cobrar vigor cuando uno pierde la visión de fe y de trascendencia. Entonces esas tentaciones se hacen mucho más fuertes desde ya. Pero claro, un católico, yendo ahora a la respuesta bien, bien, bien puntual y concreta, un católico jamás, absolutamente jamás, debe transar, ponerse de acuerdo con el mal, como si eso fuera un medio para obtener un bien mayor. Jamás, bajo ningún respecto, en ninguno de los ámbitos, ni siquiera en el ámbito laboral. A esto añado el otro aspecto de la respuesta, justamente. A partir de esa confianza en Dios Padre, a partir de esa confianza en Dios que es bueno y tierno, y a partir de ese amor por el cual uno llega a sacrificar para Dios ventajas terrenales y pasajeras, a partir de esa confianza y de ese amor, uno tiene que saber que Dios va a proveer. Y Dios va a dar algo mejor, sin duda alguna. Si no es en el futuro inmediato, será en el futuro remoto. Y si no, será como Dios sabrá. Pero ciertamente, Dios no se deja ganar en generosidad. y el que renuncia a una ganancia injusta por amor a Dios y por fidelidad a su misión y vocación cristiana, y dando testimonio entonces ante el prójimo de coherencia de vida cristiana, ese debe saber, ese cristiano, que Dios no se va a dejar ganar en generosidad y lo va a recompensar largamente, incluso eventualmente, lo puedo decir sin problemas, en esta vida, pero aun cuando así no fuera, ciertamente con creces en la vida eterna. Así que qué bueno es poderlo escuchar de labios de un sacerdote, ¿no? Cuando a veces uno tiene que tomar decisiones que son importantes y que a la misma vez se juega uno mucho, pero si tenemos claras cuáles son nuestras prioridades, que debe ser la vida de fe, debe ser todo lo que conlleva a Dios, sus derechos y los deberes que conlleva con esto, no vamos a temer dar un paso más allá porque estamos basados en esa confianza. Exacto. Justamente que decía el Padre. Hacemos otra pausa, queridos amigos, y continuamos en nuestro programa. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Bajando los montes, me ves, pastor fiel. Conoces mis manos, conoces mis pies. Cautivo en mis miedos, me pierdo de ti. Puerta siempre abierta. Lléname de vida. Qué lindo es saber que nuestro buen Jesús, como varias veces ha referido a nuestro invitado de hoy, está siempre como ese buen pastor, que no le da igual cómo vayan sus ovejas, sino que siempre está poniendo medios para que esas ovejitas se mantengan en el redil y puedan ser felices, no tanto en esta vida, que sí podemos llegar a un cierto grado de felicidad, sino sobre todo en la plena, en la que estamos de camino hacia ella, ¿no? Tengamos esa confianza de que el buen pastor nunca nos abandona y que siempre que nosotros optemos por él, él va a estar ahí optando y defendiendo a su rebaño. Queridos amigos, les recordamos que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. Para Estados Unidos, el número gratuito es el 1-866-398-6377. Para otros lugares, unido al código de área, el número es el 1-205-271-2976. Y también para cualquier lugar desde el cual se quieran comunicar a través del WhatsApp, pueden hacerlo a través del número 11-21-67-2786. 11-21-67-2786. Y retomamos nuestro tema de hoy, esa vida cristiana que a veces se nos hace tan complicada de llevar en el día a día, pero que en el fondo no es tan complicada, simplemente hay que decidirse a conocer un poco más lo que creemos y vivirlo a cabalidad. Y el Señor nunca nos va a dejar de lado, siempre nos va a dar su gracia para que lo podamos hacer. Y sobre esto estamos comentando, charlando un poquito hoy con el padre Cristian Ferraro, licenciado y doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense, quien es también profesor de metafísica en la misma universidad. Y antes de la pausa justamente estábamos hablando la importancia de ese ir a las fuentes, como es el catecismo, la palabra de Dios, y que ese sea nuestro alimento cotidiano para evitar que nos dobleguemos y que pongamos otras prioridades a la fe. Esa vida que no es un periodo, como decía el padre, un periodo largo en el que nos toca vivir y en el que hay que sufrir lo menos posible, sino que es una vida que nos prepara a un futuro de trascendencia. Por lo tanto, si somos conscientes de esto, vamos a poder tener la capacidad de sacrificar lo que sea para obtener ese gran beneficio que es la vida eterna, siempre con la confianza puesta en Dios. Padre, ahora me gustaría preguntarle algo que es muy común escuchar y que seguramente usted a lo mejor lo habrá escuchado más de una vez, sobre estas personas que dicen: yo no entiendo por qué la Iglesia Católica obliga a la gente a ir a misa los domingos, dice, bajo pena de pecado mortal, como si eso fuera algo tan grande, y que si uno va en semana no se le cuenta igual la misa, que no ven en ningún sitio, no ven por qué tanta importancia que dicen que tiene, y que tampoco entienden por qué no ir a misa un domingo se equipara a un pecado grave, como puede ser, qué sé yo, maldecir a Dios. O sea, como que es una cosa que no tiene equilibrio o equivalencia, más bien sería la palabra. Muy bien, muy buena pregunta, muy importante, muy interesante. Y el ejemplo también es muy gráfico, porque hay pecados que son pecados de comisión, se cometen activamente haciendo algo malo. Una blasfemia es un pecado que se comete. Pero hay pecados que son de omisión, se omite hacer algo bueno que debería haber sido hecho. Faltar a misa un domingo es dejar de haber hecho algo bueno que uno debería haber hecho, y por eso es un pecado de omisión. Ahora bien, como se trata de algo sumamente importante, como es el culto a Dios, y no solo eso, enseguida vuelvo sobre este aspecto, dado que es algo sumamente importante, faltar por omisión a eso que es sumamente importante es una falta importante, no es ligera, no es leve, y por eso es pecado grave o mortal, que es lo mismo. Cuando uno comete desgraciadamente un pecado mortal, ocurre una tragedia en esa alma, una tragedia espiritual. Todo ese ADN que decíamos, la gracia que Dios nos comunica para hacernos hijos de Él, esa vida que viene de Dios mismo y que vivifica nuestro interior, se pierde totalmente. El alma pierde todo eso. Y eso es lo peor que puede ocurrir. Por eso, para renovar la vida de la gracia, para renovar el alma, está el sacramento de la confesión, en la cual el buen Jesús, aplicando los méritos de su pasión, borra totalmente esos pecados y renueva el alma, que queda obviamente limpia a partir de la sangre de Jesús y puede entonces renovar su vida, empezar de vuelta ese camino de vida cristiana coherente. Pero entonces la misa, acá hay, en esa pregunta, en ese planteo que he escuchado muchas veces, hay una serie de ideas equivocadas que integran el planteo y llevan a generar la pregunta. Son de tres órdenes. Primero, el interpretar la relación con Dios en términos de obligaciones estrictas y un nivel casi de, por así decirlo, comercial. Te doy algo para que me des algo. Un primer aspecto erróneo. En segundo lugar, una errónea comprensión de lo que es la misa. Me detengo sobre estas dos cosas, quizás habría más para añadir, pero sería muy largo. Con respecto a lo primero, no se trata de cumplir con un deber que realmente me resulta penoso y desagradable. Si yo entendí realmente que Dios es mi Padre y que Él me regala, por así decirlo, para poner un ejemplo, 168 horas de vida todas las semanas, no está mal que se merezca que yo le dé una. Aparte, imaginémonos, si no podemos soportar una hora de oración con Dios en la misa del domingo, ¿cómo podremos soportar la compañía de Dios durante toda la eternidad? Entonces es una incoherencia total, pero súper claro. Sí, está bueno el ejemplo. Pero acá hay mucho más. Es que si uno toma conciencia de que Dios es realmente su Padre, el cristiano tiene necesidad de ese contacto real y efectivo con Dios. Ahora bien, los sacramentos en general, la liturgia en general, la celebración de la Santa Misa en particular, es un momento altamente cualificado de ese encuentro con Dios. Los sacramentos no son símbolos, imágenes superficiales, como cuando se habla de la paloma de la paz, ¿no? Una cosa que me hace pensar en otra, pero la otra no está ahí. Ninguno va a tener un pensamiento tan descabellado como el de presuponer que la paz está dentro de la paloma, obviamente, y ver la paloma no me comunica la paz. Me hace pensar un poquito, pero eso es una convención humana. Lo que ocurre a través de los sacramentos es que efectivamente, realmente, con una realidad enorme, más real que el aire que respiramos, me ponen en un contacto vivificante con Jesús. Y así tenemos acceso al Padre. Entonces el cristiano que conoce bien su fe, que conoce bien y aprecia en su justa dimensión su filiación divina, hasta siente la necesidad de ese contacto fluido con Dios. Y por eso no le debe resultar de peso la asistencia a la Santa Misa. Pero aun cuando le resultare de peso, si no fuera por otra cosa, al menos por el solo hecho de saber que a Dios le agrada, tendría que ir. Como una mamá que a veces está enferma, tiene gripe, fiebre, lo que sea, incluso así, aunque ese día esté un poco desganada, pero porque quiere mucho a sus hijos, se levanta a la mañana, les prepara el desayuno, los atiende y los lleva a la escuela. Hace un sacrificio justamente. No debería ser, repito, algo penoso el ejercicio de la misa dominical, pero aún así, al menos por ese saber que a Dios le gusta, el cristiano tendría que hacerlo. Y la otra componente de la respuesta es ¿qué es la misa? Fíjense que hay una errónea concepción acerca de esto. A veces por iniciativas pastorales un poquito también exageradas o erradas, o no sé cómo expresarlo, pero se nos ha querido plantear que la misa es la fiesta de Jesús o cosas de este tipo. Y no es propiamente así. Por supuesto, comulgamos con el Señor resucitado cuando recibimos la Santa Comunión, pero la Santa Misa es la renovación incruenta, porque externamente no se ve derramamiento de sangre, pero la renovación del sacrificio santo de la cruz. Y una renovación que no es un simple recordar, ¿no? Como uno recuerda una historia, un escrito de un autor importante, Shakespeare, o un episodio histórico, no sé, el San Martín en Argentina que cruzó los Andes, cosas así, la Revolución de Mayo, ¿no? No se trata de eso. Se trata de una realidad que Dios puede hacer porque es omnipotente, a través de la cual lo que sucedió hace 2000 años en el Monte Calvario, y que fue la muerte del buen Jesús para salvarnos, eso mismo se hace presente para que podamos entrar en contacto efectivo y vivificante con la cruz del Señor. Y por eso los cristianos, ya desde el inicio, pero desde el inicio, fíjense que las primeras apariciones del buen Jesús fueron el mismo domingo de la resurrección a la tarde, ¿no? Entonces son siempre el domingo. Desde ese entonces los cristianos siempre se reúnen el domingo para recordar el sacrificio pascual del buen Jesús y sobre todo su resurrección. Ser iglesia no es simplemente pertenecer a una institución como uno podría pertenecer a un club de fútbol o de rugby o de soccer o de lo que sea, o a una empresa, una institución comercial, no. Es ser parte de ese conjunto de miembros vivificados por la gracia que viene de Jesús y que así nos transforma en, por así decirlo, una extensión del mismo Jesús en el espacio y en el tiempo. Por eso ser iglesia es también ahora, en el siglo XXI, integrarse en ese canal y en esa corriente de gracia que viene desde la resurrección del buen Jesús. Y por eso también cuando un cristiano va a misa los domingos, participa insertándose activamente en esa tradición viviente que es la iglesia. Por eso también es importante desde ese punto de vista ir a misa los domingos. Pero no solo por eso, sino que además está el tema de que el hombre es un ser social por naturaleza. Y por eso no basta la sola participación, por así decirlo, interior o la oración personal individual, sino que como comunidad cristiana, en sociedad de cristianos, todos los cristianos nos reunimos en el día del triunfo definitivo sobre el pecado y sobre la muerte para, en unión con Jesús, el Hijo hecho hombre, unirnos también a Dios nuestro Padre. Y por todo eso es fundamental, es importantísimo ir a misa el domingo, de tal manera que, y permítame el último paso de la respuesta, el cristiano que voluntariamente, pudiendo hacerlo, omite la asistencia a misa ese domingo, con sus obras, no quizás con sus palabras, pero con sus obras, le está diciendo a Jesús: mira, lo que vos hiciste por mí en la cruz estará muy lindo, pero no me interesa. Yo hoy prefiero dormir, prefiero hacer otras cosas, prefiero dedicarme a mis cosas y no acepto lo que hiciste por mí. Y eso es terrible, es tremendo. Y justamente ahí está, digamos que es el resumen, la importancia que tiene ese día, digamos, por eso se calibra tanto la falta de ese día, de nuestra participación en ese día. Padre, ya nos queda muy poquito tiempo, pero quisiera preguntarle, usted... Me imagino ya lleva muchos años de sacerdote, ha estado en muchos lugares, ha conocido mucha gente. Pero, ¿qué cosas, según su experiencia, debemos evitar en nuestra vida cristiana para no dejarnos arrastrar por tantas corrientes erróneas que nos ofrecen muchas satisfacciones, pero que a corto o largo plazo van destruyendo, van carcomiendo, van... deshaciendo nuestra vida de fe? Bien, lo que hay que evitar ante todo, y esto es fundamental, es el pecado, bajo todo concepto. Mire, esto es muy simple, se puede expresar con mucha sencillez. Dios es el sumo bien, y todo lo que viene de Dios es bueno. Si Dios es el sumo bien y es la fuente de todo bien, todo lo que me aleja de Dios es malo, me hace mal. Ahora bien, el pecado me aleja de Dios. Y si Dios es el sumo bien, el pecado es el sumo mal. Entonces, no. Si lo que más daño hace a la vida cristiana es el pecado. de manera genérica. Después, cada uno de los pecados. Hay que evitar, pero con todas las fuerzas del alma, caer en pecado. Y para esto es fundamental evitar el ser invadidos por los tres enemigos del alma, que son el demonio, que con sus insidias trata de confundirnos, el mundo, que con sus presiones trata de engañarnos, y la carne, que es esa quinta columna enemiga que tenemos en nosotros, que somos nosotros mismos, que con nuestra debilidad nos va inclinando hacia el pecado. Pues bien, hay que saber resistir los embates de estos tres enemigos. En particular, el tema del demonio y del mundo, sobre todo, me detengo sobre esto a raíz del otro aspecto de la pregunta, es que, claro, los cristianos que no conocen la fe, que no procuran conocer la fe, se dejan llenar la cabeza por tantas fuentes falsas de información. Corrientes de pseudo-espiritualidad, corrientes de pseudo-filosofía o de cualquier cosa con ideas muy equivocadas que después empiezan a penetrar en la mente, en la cabeza de cada uno y empiezan a influir en la vida concreta. Pues claro, hay que tratar de evitar que esos enemigos invadan el alma, porque después lamentablemente perderemos la orientación hacia Jesús, que es camino, verdad y vida. Padre, quería decirle que le están enviando un WhatsApp desde Pilar, desde acá de Argentina. Nos dicen, qué lujo el Padre Cristian, Dios lo bendiga, somos fieles oyentes. Así que está muy agradecido por este programa. Gracias. Gracias a nuestros oyentes de Pilar, que sabemos que son fieles oyentes, siempre están en contacto con nosotros. Padre, y en medio de esta, bueno, ahora aquí en concreto en Argentina, hablando localmente, ahora estamos pasando una situación como un poco peculiar por todo esto que ha pasado de las elecciones. Sí, sí. Hay mucha gente preocupada, hay gente que ya como que se le fue toda la esperanza. En pocas palabras, un mensaje para el pueblo argentino, basado justamente en estas cosas que hemos hablado, de dar prioridad a lo de Dios y no dejarse llevar a veces por excesos que pueden ser muy perjudiciales personalmente a nivel comunitario y social. Muy buena pregunta, muy importante, muy decisiva. Un mensaje a todo el pueblo argentino es... Ahora muchos han hablado, lo han dicho, se ha vivido ayer teóricamente una fiesta democrática, antes de ayer se han dicho estas cosas. Pues bien, lo fundamental para solucionar los problemas del país y de cada una de las familias y de las personas es reconocer ante todo y en primer lugar la soberanía absoluta de Dios. Y hasta que el pueblo argentino no reconozca la soberanía absoluta de Dios, a todos los efectos, no hay buena salida posible. Ya lo decía el profeta Jeremías, vuestros pecados os han robado el bienestar. Entonces el camino es volver a reconocer esa soberanía absoluta de Dios y la centralidad de Jesucristo. Es así, definitivamente el centro siempre va a ser Dios, si no vamos a estar buscando opciones que no son ninguna solución. Padre, gracias, muchísimas gracias. Lo espero la semana que viene porque ya tenemos tema. A todos ustedes, queridos amigos oyentes, gracias por estar con nosotros y los espero la próxima semana en Solo el Amor Crea. Que Dios los bendiga. Anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.